Capítulo 48 de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Tony Oliva. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens. Traducido por J.J. y C. Capítulo 48. Aclaración de más de un misterio. Propuesta de matrimonio sin dote y sin arras. 2 días después de haber tenido lugar los acontecimientos que hemos leído en el capítulo anterior, y cerca a las 3 de la tarde, Oliverio se encontró dentro una silla de posta en compañía de la señora Maylie, de Rosa, de la señora Bedwin y del buen doctor, en dirección a su ciudad natal. Dentro otra silla y un poco atrás venían Mr. Brownlow y un individuo cuyo nombre ignoraban. A medida que se acercaban a la ciudad, le fue imposible a Oliverio dominar su emoción. Bajaron a la puerta de una de las posadas más hermosas y fueron recibidos por Mr. Grimwig, que los estaba esperando, y los abrazó a todos al bajar del carruaje. En fin, cuando dieron las 9 de la noche, Mr. Losberne y Mr. Grimwig entraron seguidos de Mr. Brownlow y de un forastero, a la vista del cual Oliverio lanzó una exclamación de sorpresa porque se le dijo que era su hermano y le reconoció por el mismo sujeto que había encontrado a salir de la aldea donde había ido a llevar una carta de la señora Maylie. Y que viera también con Fagin a la ventana de su pequeño gabinete de estudio. «¡Acabamos ya!», dijo el forastero, volviendo agitado. «Este niño es vuestro hermano», dijo Mr. Brownlow, atrayendo a sí Oliverio. «Es el hijo natural de mi mejor amigo Ricardo Lyford, vuestro padre, y de la joven y desdichada Inés Fleming». «Sí», replicó Monks, «es el fruto ilegítimo de su comercio criminal. Es, en fin, su bastardo. Habiendo mi padre caído enfermo de gravedad en Roma, donde fuera para asuntos, como sabéis, mi madre, que desde largo tiempo estaba separada de él y que residía en París en aquella época, se dirigió al momento conmigo a su lado para su interés propio. Él nada supo, porque cuando llegamos había perdido el conocimiento y permaneció en este estado hasta la mañana siguiente en que murió. Entre sus papeles había un paquete bajo carpeta, el cual estaba fechado del primer día de su enfermedad y dirigido a vos, con encargo expreso, escrito de su puño al reverso de la carpeta, de no remitirlo hasta después de su muerte. Este paquete encerraba una carta asaz insignificante para Inés Fleming y también un testamento a favor de esa joven». «¿Qué contenía esa carta?», preguntó Mr. Brownlow. «La confesión de su falta y votos de prosperidad para la joven», respondió Monks. «Nada más. En aquel entonces ella se hallaba encinta de algunos meses. Le decía en aquella carta lo que había hecho para ocultar su deshonra, y la suplicaba que en el caso de morir no maldijera su memoria y creyera que su hijo ni ella debiesen ser víctimas de su falta, porque sólo él era la causa de todo el mal. Le recordaba el día en que le había dado el medallón y el anillo, sobre el que había hecho grabar su nombre de pila, reservándose unir a el suyo que esperaba hacerle llevar algún día. Le recomendaba que guardase cuidadosamente aquel medallón y lo llevara sobre su pecho como antes. «En cuanto al testamento», dijo Mr. Brownlow, «yo me encargo de manifestaros su contenido. Estaba dictado por el mismo espíritu de la carta. Vuestro padre se lamentaba en él de los disgustos que su esposa le había causado. Os dejaba a vos y a vuestra madre para cada uno una pensión vitalicia de 800 libras. El resto de sus bienes estaba dividido en dos partes iguales, la una para Inés Fleming, la otra para el niño que debía dar a luz, en el caso que naciera y llegara a la mayor edad. Si era una niña, debía disfrutar de su parte sin restricción alguna, pero si al contrario era un muchacho, no podía recoger esta herencia sino con condición de que durante su menor edad no deshonraría jamás su nombre por cualquier acto de bajeza o felonía. En caso contrario, el dinero debía ser vuestro. «Mi madre», dijo a su vez Monks, levantando más la voz, «hizo todo lo que otra mujer en su lugar hubiera hecho. Quemó el testamento. La carta no llegó nunca a donde iba dirigida, pero quedó en manos de mi madre, junto con otras pruebas, para el caso en que la joven Inés osara negar su deshonra. El padre de esa joven supo toda la verdad por boca de mi madre». Agobiado de dolor, aquel bravo militar huyó con sus hijas a una aldea retirada del país de Gales y cambió de nombre a fin de que sus amigos no supiesen el lugar de su retiro. Después de algunos meses de estancia en aquel sitio, se le encontró muerto en su cama, habiendo abandonado su hija el país 15 días antes. Había recorrido todos los alrededores a pie, andando noche y día para buscarla. Algunos años después, la madre de Eduardo Lidford, aquí presente, vino a encontrarme, interrumpió Mr. Brownlow. Esta mujer padecía una enfermedad incurable que la iba llevando lentamente hacia la tumba. «Ella murió al cabo de algunos meses», repuso Monks, «después de haberme revelado todos sus secretos y de haberme legado el odio que tenía a esa Inés. Jamás quiso creer que esa joven hubiese destruido el fruto de su vientre, sino que muy al contrario, pensó que sin duda había parido. Juré la pérdida de ese niño si alguna vez la casualidad me hacía encontrarlo. Mi madre no se había engañado. Tuve la ocasión de verle, y su semejanza con mi padre me hizo adivinar que era él. Sostuve fielmente mi promesa. Había ya empezado con el mejor éxito. Ojalá hubiese concluido del mismo modo. Y si no hubiese sido vendido por una maldita prostituta, ¿el medallón y el anillo?, preguntó Mr. Brownlow, dirigiéndose a Monks. Los compré a esas personas de que os he hablado, respondió éste. Mr. Brownlow hizo una señal a Mr. Grimwig, quien salió y volvió incontinenti, acompañado de los esposos Bumble. «¡No me engañan mis ojos!», exclamó Mr. Bumble con un entusiasmo afectado. «¡Sí, sí, es el pequeño Oliverio!». «¡Callaos, viejo loco!», dijo en voz baja la señora Bumble. «No puedo dominarme, señora Bumble. Yo que lo he educado de una manera completamente parroquial, cuando le veo rodeado de señoras y caballeros de alto rango, ¿no puedo ser sorprendido superlativamente? Tengo siempre tanto amor a ese niño como si fuera mi abuelo, dijo Mr. Bumble, buscando en su caletre una justa comparación. Pobre ovilerito. ¡Ea! Interrumpió Mr. Grimwig. Tregua a los sentimientos. Voy a hacer lo posible para contenerme, replicó Mr. Bumble. ¿Cómo va de salud, caballero? Esta cortesía amistosa iba dirigida a Mr. Brownlow, que acercándose a la respetable pareja, preguntó señalando con el dedo a Monks. ¿Conoces a ese caballero? No, contestó con sequedad la señora Bumble. ¿Con qué no lo conocéis? En mi vida no lo he visto, replicó Mr. Bumble. ¿Ni le habéis vendido nunca cosa alguna? No, nunca, respondió la señora. ¿Ni habéis tenido en poder vuestro cierto medallón y cierto anillo? ¿No es así? No, ciertamente. Mr. Brownlow hizo una nueva señal a Mr. Grimwig, que desapareció gallardamente y volvió a aparecer del mismo talante, acompañado, esta vez, de dos viejas medio paralíticas que le seguían con paso vacilante. «Tuvisteis buen cuidado de cerrar la puerta la noche en que murió la vieja Sally», dijo una de las dos mujeres levantando su mano trémula. «Pero no por esto nosotras hemos oído menos vuestra conversación al través de la rendija de la puerta». «¡Ah! ¡No os esperabais esto, eh!», dijo la otra. «Mirábamos por el ojo de la llave y hemos visto cómo le tomabais un papel que tenía en la mano», repuso la primera. «Y a la mañana siguiente os espiábamos cuando fuisteis al Monte Pío. Y nosotras sabemos más que vos en este asunto», añadió la segunda. «Porque la vieja Sally nos repetía a menudo que aquella joven había dicho que, sintiendo que no podría soportar sus infortunios, se dirigía a Roma cuando los primeros dolores del parto la obligaron a detenerse aquí, resuelta a dejarse morir allí sobre la tumba de su amante». «¿Deseáis ver el administrador del Monte Pío?», preguntó Mr. Grimwig, dirigiéndose a la puerta. «No hay de qué», respondió la matrona. «Puesto que el caballero ha sido bastante infame para confesar, y vosotros habéis sabido arrancar los gusanos de la nariz de esas viejas brujas, nada más tengo que decir». «No», repuso Mr. Brownlow. «Podéis retiraros». «Espero», dijo Mr. Bumble mirando con aire lastimero a su alrededor, «espero que esta desagradable circunstancia, que nada puede ser en sí misma, no me privará de mi cargo parroquial». «Desengañaos», contestó Mr. Brownlow. «Así debéis esperarlo». «Os juro que yo no entro para nada en ello», replicó Monsieur Bumble, después de haberse asegurado de que la matrona había salido de la sala. «Esto no es una excusa. Vos sois, a los ojos de la ley, más culpable que vuestra esposa, porque es razonable suponer que ella ha obrado según vuestras órdenes». «Si la ley se mete en semejantes suposiciones», dijo Monsieur Bumble, apretando fuertemente el sombrero entre sus manos. «La ley es una necia. La ley no es más que una vieja solterona. Si fuera casada, pensaría de modo muy diferente». Después de haber pronunciado estas palabras con tono enfático, hundió el sombrero en su cabeza, metió las manos en las faltriqueras del redingote y se retiró. «Vos, bella señorita, dadme vuestra mano», dijo Mr. Brownlow, volviéndose a Rosa. «No tembléis así. Nada tenéis que temer por las pocas palabras que quedan para decir. Si se refieren a mí, a pesar de que ignoro en lo que pueden concernirme», dijo Rosa, «dispensadme hoy de oírlas. En este momento no tengo para ello fuerza ni valor». «Tenéis más firmeza de la que creéis», repuso Monsieur Brownlow, tomándola por el brazo. «¿Conocéis a esta señorita?», continuó dirigiéndose a Monks. «Sí. Jamás os he visto antes de ahora», dijo Rosa con voz débil. «Pero yo os he visto a menudo», contestó Monks. «El padre de la infortunada Inés tenía dos hijas», prosiguió Mr. Brownlow. «¿Qué se ha hecho la más joven?» «Cuando murió su padre bajo nombre supuesto, sin dejar papel alguno que pudiera darla a conocer a sus amigos», replicó Monks. «La más joven, que no era más que una niña, fue adoptada por unos pobres aldeanos que la criaron como hija suya». «Proseguid», dijo Mr. Brownlow, haciendo señal a la señora Maylie de que se acercara. «Vos no pudiste saber el sitio en que se había retirado aquel hombre, pero allí donde fracasa la amistad, a menudo el odio triunfa. Mi madre acabó por descubrir la niña después de un año de pesquisas. ¿Y se apoderó de ella, no es cierto?» «No. Aquellos honrados labriegos eran muy pobres, y tal acción de humanidad les puso aún más sobre aviso. El hombre acabó por caer enfermo. Lo que he visto por mi madre les dejó la niña, remitiéndoles una módica suma de dinero que no debía durar mucho tiempo, prometiéndoles otra mayor que no tenía la intención de enviarles. Viendo que su estado de miseria no era motivo suficiente para indisponerles contra aquella niña, les contó a su modo la historia de la hermana, diciéndoles que si no ponían mucho cuidado, la muchacha que mantenían, de seguro, llegaría a ser como ella, porque procedía de padres sin principios y era hija ilegítima. Aquellas buenas gentes dieron crédito a todo lo que les dijo mi madre, y la niña arrastró una existencia miserable hasta que una señora viuda que habitaba en Chertsey, habiéndola visto casualmente, tuvo compasión de ella y la adoptó. «Es necesario que exista un destino contrario a nosotros, porque a pesar de todos nuestros esfuerzos, permanecía en casa de aquella señora y fue feliz. Hace 2 o 3 años que la había perdido de vista y no volví a verla hasta algunos meses. ¿La veis ahora?» «Sí, apoyada en vuestro brazo». «Pero por eso no es menos mi sobrina», exclamó la señora Maylie, estrechando la joven sobre su corazón. «No es menos mi querida niña. No quisiera perderla ahora por todos los tesoros del mundo. Mi dulce compañera, mi hija de adopción, mis más caras esperanzas. Vos sois la única amiga que tengo en el mundo», exclamó Rosa, pasando sus brazos alrededor del cuello de la señora. «Vos fuisteis para mí la mejor de las amigas, la más tierna de las madres». «Tranquilizaos, ángel mío», dijo la señora Maylie, abrazándola con la mayor ternura, «y acordaos que hay otros a quienes sois también querida. Rosa, amada Rosa, clamó Oliverio. Fuisteis para mí una buena hermana. Quiero consideraros en adelante no como una tía, sino como una hermana idolatrada. Permanecieron solos por mucho tiempo. Un golpe ligero en la puerta del aposento anunció que alguien deseaba entrar. Oliverio corrió a abrir y apartóse al momento para dar paso a Enrique Maylie. —Lo sé todo —dijo sentándose al lado de la joven—. No es la casualidad la que me conduce a este sitio —añadió después de un silencio prolongado—, y solo desde ayer sé todo lo que os concierne. Sin duda no ignoráis que he venido para recordaros vuestra promesa. —Un momento —dijo Rosa—. ¿Lo sabéis todo? —¡Ah, Rosa! ¡Sois para mí asaz cruel! —¡Oh, Enrique! —¡Enrique! —continuó Rosa, prorrumpiendo en llanto—. —Quisiera hacer lo contrario y evitarme estos dolores. —Pues bien, entonces reflexionad sobre lo que habéis sabido esta noche. —¿Y qué he sabido, Dios mío? —Que el sentimiento de su deshonra ha obrado con tal fuerza sobre mi desdichado padre que no ha podido soportar su desgracia. —No —replicó el joven, reteniendo a Rosa por el brazo cuando iba a retirarse—. Mis deseos, mi porvenir, todo, en fin, menos mi amor a vos, ha experimentado un cambio. Al presente no os ofrezco ya un rango distinguido en el mundo, donde ciertas preocupaciones hacen ruborizar a la misma inocencia. —¿Qué queréis decir? —exclamó Rosa con voz entrecortada. —Digo —prosiguió Enrique— que en uno de los condados más bellos de la Inglaterra, en medio de risueñas colinas y verdes praderas, existe una pequeña iglesia de aldea que me pertenece, Rosa, y de la que soy el pastor. Cerca de esta iglesia está el presbiterio, habitación rústica, que vos embelleceréis con vuestra presencia. —¿Y qué me haréis preferir mil veces a todas las dignidades a que he renunciado? Tal es el rango que ocupo en el mundo, y que tendré una felicidad inmensa en compartir con vos. Fin del capítulo 48.